Bueno, pues aquí estoy de nuevo en la segunda y última hora del programa, del último programa de la temporada de La Luna y Compañía. Y cuando me planteé qué hacer en el último programa, como os he dicho al principio, para mí ha sido especial, no solo por las dos horas de duración, sino porque me he atrevido a hacer cosas algo distintas a los que habitualmente estaba acostumbrado o encajado, ¿no? Antes lo tenía como muy fácil, ¿no? Una selección musical, cantautores, música romántica, lectura poemas de los oyentes, poemas propios, lo mismo con los relatos. Estaba como muy cómodo, ¿no? No me movía de ahí. Hasta que me dije, no, vamos a hacer una segunda hora diferente, una segunda hora en que la música sea protagonista, pero que en ocasiones pues haga programas especiales. Y especiales ha habido unos cuantos y yo creo que muy, muy, muy interesantes, muy buenos. Así que en esta segunda hora, ¿qué vamos a hacer? Pues una especie de repaso a lo que yo podría denominar los momentazos de La Luna y Compañía. Un montón de protagonistas han pasado este año, cosa que no era habitual tampoco en el programa. Ahí es otra de las cosas que en las que un poco he roto viejos tabús, en los que este programa era como más mío, ¿no? Así, aunque leía cartas vuestras de los oyentes, aportaciones vuestras, pero digamos la voz era la mía y exclusivamente la mía. Y en este caso, como os decía, hemos roto moldes. Yo creo que se han hecho cosas muy interesantes y si os parece, las vamos a repasar juntos. En esta nuestra segunda hora del programa, ya sabes que la música es protagonista y nuestras canciones más luneras hoy, además, quieren hacerte viajar a través del tiempo y el espacio, desde el Tíbet a las selvas de África, de Bulgaria a Alemania, desde nuestros orígenes a nuestro futuro. Lo único que necesitas para este viaje no es un billete, simplemente cerrar los ojos y dejarte llevar. Viaja con nosotros, aquí, en La Luna y Compañía. Estás escuchando la segunda parte de La Luna y Compañía. Hoy cerrando los ojos, imaginando y, ¿por qué no? A ver si lo consigo, relajándote. Voy a seguir ahora mismo las pautas de Francisco Barrios Marcos, fisioterapeuta especialista en técnicas de relajación. Yo imagino, porque ya llevamos un rato de programa, que sí, que estás con los ojos cerrados, escuchando atentamente mis palabras, y a partir de ahora te vas a fijar en ti. Hemos viajado anteriormente a tu pueblo, a tu colegio. Hemos viajado por el mar gracias a esa gota. Y ya va siendo hora de que nosotros, cada uno de nosotros, seamos protagonistas de esta historia. A partir de este instante, quiero que sientas, que notes tu cuerpo, que tomes conciencia de esa respiración hasta ahora tranquila. No la cambies, en absoluto. Simplemente observa, siente cómo respiras. Nota cómo tu cuerpo se hincha y vuelve. Se hincha y vuelve. Lo haces sin pensar, inconscientemente, porque estás tranquilo, a gusto contigo mismo. Obsérvalo, igual que mirarías cómo se mueve la llama de una vela. Obsérvalo, no lo juzgues, no pienses. Simplemente sigue al compás de tu respiración. Muévete en ese baile de tu cuerpo. Toma conciencia de que algo respira en ti. No te cuesta ningún esfuerzo respirar. Respiras, te llenas de calma. Respiras, te llenas de paz. Te olvidas de todo. Te centras en ti, en tu cuerpo, en esos pulmones que se mueven. Y así, poco a poco, vas a ir visualizando una serie de objetos, de colores. Pero tú puedes imaginar lo que desees, lo que quieras, lo que más te guste. Yo, aquí, ahora, recuerdo y veo un prado verde. Ese verde tan especial, ese verde que más me gusta, verde hierba, fresca. Visualiza ese césped verde que se extiende hasta un bosque cercano. ¿Escuchas? ¿Los oyes cantar? Siente cómo tus manos pasan rozando la hierba, cómo hasta tus oídos llega ese lejano rumor. Tal vez un río, esos pájaros que cantan, esos reflejos verdes del sol sobre la pradera. Y tú abres los ojos y miras el horizonte hacia el bosque y ves hojas de todos los tonos de verde posible. Te gusta, te relaja, sientes con todos los sentidos y el sol. El sol se refleja en las verdes hojas de los árboles y se forma ante tus ojos una miríada de delicadas tonalidades verdes que se reflejan entre sí, creando un espacio tridimensional de color verde. Ese verde hermoso que disfrutas. Y tú respiras tranquilo, en calma, mientras gozas viendo ese verde que te llena no sólo de aire puro, no sólo de oxígeno que producen esos árboles del bosque. Respiras aire puro, verde, relajante. Y sé con cada respiración te sientes más y más leve, más ligero, más y más receptivo. Y llegas a escuchar otros sonidos de ese bosque. El susurro que produce el aire al pasar entre las hojas de los árboles. Sí, Escuchas también el sonido del viento, en las hojas, en los árboles y más allá, esos cantos de pájaros. Y sigues observando ese verde, los viejos árboles centenarios, sus hojas hermosas, y sigues respirando, como ese bosque respira, ese pulmón que llena de oxígeno, te llena a ti. Vuelve a tu respiración, no la cambies, no la modifiques, simplemente déjate sentir, déjate llevar, toma conciencia de que algo respira en ti, pero que no te cuesta esfuerzo alguno respirar. Respiras y te llenas de calma, respiras y te llenas de paz. Y viajamos, dejamos el bosque tranquilo y ya lo oyes, sí, ese rumor de olas, esa playa de arena dorada. Es del tipo de arena que más te gusta y tiene un color bajo el sol para disfrutar observándolo. Te gusta esa playa, ¿verdad? La visualizas y no solo eso, tu mano se pierde entre los granos de arena. Agarras un puñado y lo sueltas, se deslizan y vuelven a caer. Mira, mira el horizonte, observa qué tranquilo está hoy el mar, azul, ese azul intenso de cielo, azul verde coral. Azul, que se desliza con suavidad hasta la orilla, donde lentamente las olas se deshacen mientras se desgrana el dulce sonido de su espuma. Visualiza esa playa, ese mar azul, esa arena dorada. Has dejado la hierba y ahora te tumbas en esa arena y todo resulta placentero. Absorber ese calor que sientes al tocarla. Esa energía del sol acumulada en los granos de arena penetra en tu espalda, te relaja, te hace cosquillas y tú, querido amigo, sientes ese calor acumulado y cómo se infiltra en tu espalda. Es relajante, agradable, una sensación deliciosa. El mar azul, el cielo azul también, sin nubes, el sonido del viento, ese que escuchabas en las hojas de los árboles que hay detrás de ti, el calor en tu espalda, el sol que roza tus brazos, los calienta, y al tiempo que se hunden, pesados, en la arena que también los calienta, y eso te relaja más y más. El sol calienta tu pecho, tus piernas, se hunden pesadas en esa arena que también las calienta, y te relajas más y más. Fíjate, escucha ese sonido rítmico y balanceado que producen las olas, que parecen mecerse en este mar azul tranquilo, que se acercan a tus pies, que se alejan de ellos, y vuelven a acercarse, y vuelven en un rítmico sonido, bajo ese cielo azul, precioso, ese azul que solo en ocasiones logras ver y que te encanta. Y mientras, escuchas el sonido del viento, de las hojas de los árboles, y percibes ese olor, olor a sal de mar azul. Y tu cuerpo forma parte ya de esa playa. Un cuerpo relajado, descansado, tranquilo. Sí. Siente tus pies, tus piernas. Sigue por tu pelvis, por tu pecho. Sube hasta tu cabeza. Nota esa respiración, ese cuerpo que se balancea con ella. Siente y déjate llevar. ¿Y por qué no? Flota. Flota en el aire. Sí, sube como esos globos, como esos pájaros que vuelan. Tú también puedes volar. Sí, no hace falta ser pájaro, simplemente desear volar para hacerlo. Y así, observar todo desde arriba, esa vista maravillosa de ese bosque, de ese mar, sentir. volver a sentir las olas, el mar, el viento, y vuelas, vuelas. Poco a poco vamos a ir abandonando este ejercicio, este experimento, pero te sigues sintiendo igual de bien que cuando lo hacíamos, igual de tranquilo, de placentero, de relajado. Puedes abrir los ojos si quieres, puedes incorporarte, pero sigues sintiendo esa placidez, ese cuerpo tranquilo y relajado, que he viajado, porque tu mente lo ha hecho, porque tú, querido oyente, has conseguido volar, volar con la imaginación en esta tu noche, en esta tu luna, en este tu programa. Como muchos de vosotros sabréis, uno de mis temas recurrentes en cuanto a relatos, poemas, incluso musicalmente hablando, es la mar. Sí, por algo nací en San Sebastián. Así que hoy, aquí y ahora, os voy a resumir una historia que acabo de conocer gracias al músico Pedro Efedez. Una historia con la que viajaremos hasta 1893. Un noruego tremendamente renacentista llamado Fridtjof Nansen termina justo en 1893 una embarcación diseñada específicamente para hacerla encallar, ¿sí?, y aprovechar la deriva del hielo para llegar ni más ni menos que hasta el Polo Norte. Su mujer Eva bautizó aquel barco como Fram, que viene a significar algo parecido en nuestro idioma como adelante, y que por cierto se conserva en la actualidad y se puede ver en Oslo. Ahí está expuesto. Quilla reforzada, una biblioteca con 600 volúmenes, un molino de viento para producir electricidad e incluso hasta un órgano a disposición de la tripulación eran algunas de sus características más curiosas. Tras 3 años de navegación, mil y una aventuras, vicisitudes y prácticamente tragedias, hasta que milagrosamente fue rescatado. Es lo que de él se puede contar, porque lo que se dice oírse, se oye mucho más, ya que sirvió a este músico antes mencionado de fuente de inspiración, tal y como precisamente él mismo nos cuenta ahora. En el 2018, la lectura de un pasaje algo parecido a esto me hizo intentar investigar sobre este viaje. Me fui enamorando de él, hasta tal punto que, bueno, no había información así de primera mano, pero bueno, sí que había forma de intentar saber qué había pasado. En el 2018 me puse mano a la obra y de ahí salieron temas como Zarpamos, Travesías, Eva me piensa, La banquisa, A Erika, Encallado en el hielo. Más que un trabajo de inspiración, digamos que es un trabajo de investigación o de musicalización de un hecho que creo que os puede ayudar. Sin duda, como en cualquier singladura, zarpar es un momento épico, es un momento histórico. Lo había hecho a conciencia. Más que zarpar el barco, zarpaban todas sus ediciones, todos sus trabajos de los años anteriores. De ahí este tema que nos va a acompañar ahora, Zarpamos. Thank you.

Por su calidad literaria del relato, implicándose el autor en el tema del premio, la escuela rural, y relacionándolo además con el feminismo, la libertad y la igualdad. Asimismo, se decide conceder dos accésits a los relatos Han crecido los castaños, de Juan Ignacio Ferrandiz, y Las lecciones de Don Cucufate, de Gontrán Schaffer Reich. Pedro, en primer lugar, muchísimas gracias por el premio, por la valoración de relato. Para cualquier escritor, y más para un riojano, y para un riojano que escribe, conseguir el premio Gonzalo de Berceo, Lea Gonzalo, y el busto de Gonzalo de Berceo, que es la piedra filosofal sobre la que se ha erigido toda la literatura riojana, es un orgullo. Pero sobre todo, más que aplaudir, más que felicitar a los que hemos tenido la fortuna de estar premiados en esta edición y las anteriores, hay que felicitar al pueblo de Berceo por mantener viva la cultura en los entornos rurales, en los pueblos pequeños, porque es algo digno de elogio, es algo necesario y sobre todo es algo digno de aplaudir. Muchísimas gracias. Buenos días. Lo primero, agradecer al jurado que haya pensado en mi relato para el accésit primero, y dar la enhorabuena a Ernesto como ganador. Lo segundo, agradecer a Berceo también que esté aquí y que me esté escuchando en este momento. Yo creo que este pueblo da droga a los que venimos. Yo tuve la suerte de ganar la segunda edición y fue tan maravillosa la experiencia que concursé con la ilusión de poder estar hoy aquí, y es la ilusión que he cumplido, con lo cual doy muchísimas gracias. Y gracias también a todas las autoridades y a todas las personas que se implican en que la literatura tenga su espacio, porque igual que alguien ha dicho que la escuela es un chorro de vida, yo creo que la literatura y los libros también son otro chorro de vida para el alma de los pueblos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a la asociación, no tanto por el premio como por mantener la llama viva de la cultura de este pueblo. Respecto al premio, yo recuerdo hace muchos años ya, cuando empezaba la democracia ahí en el bachiller mío, que una profesora de literatura nos nombró a este personaje por primera vez, Gonzalo de Berceo y sus milagros de Nuestra Señora, y jamás me imaginé que en un diploma aparecería mi nombre junto al suyo. Es un honor muy grande y un orgullo, y también haber participado en el concurso que se refiere a la escuela rural, que me toca muy de cerca. Yo no soy maestro, pero tengo mucha familia maestra. Mi abuela fue maestra en un pueblo hace muchos años, y bueno, es una pena que se pierda, pero gracias a asociaciones como esta, por lo menos se mantiene viva la cultura del pueblo y el nombre de este fraile pequeñito de San Millán, que nació en este pueblo y que, aunque Cervantes le pisó el terreno de la fama, pero el primero fue él y hay que reconocérselo. Muchas gracias a todos. ¿Cuáles son vuestras referencias musicales? Mis referencias musicales, pues son, en definitiva, es toda aquella música que sea capaz de ponerme la piel de gallina de manera espectacular, ¿no? Suelen ser estilos y autores muy dispares, y la única condición es que me atraviese el pecho como si me hubieran lanzado ahí una flecha en plan Cupido, ¿no? Y esa sensación, ¿no? Esa sensación en el pecho. Os pongo un ejemplo. Me acuerdo, cuando tenía 17 años me estrené en el mundo sinfónico coral en plan grande, ¿no? En la Giralda de Sevilla, me acuerdo, estaba la Orquesta Sinfónica de Berlín, el Orfeón Pamplonés, estuvimos cantando el Requiem de Brahms, ¿no? Y en un momento dado de la obra, era tan épico aquello, y yo, una pardilla ahí que acababa de estrenarme en el mundillo,

los oyentes por estar ahí, al otro lado. Sin vosotros, ya sabéis, esto no tendría sentido. Gracias también a ese montoncito de emisoras, alrededor de las 40, que semana a semana han confiado en un servidor y en este programa y han emitido diferentes noches este vuestro programa. Y gracias en definitiva a todos esos que de una u otra forma, artistas, compositores, poetas, han puesto su granito de arena para que esta temporada La Luna y Compañía fuese algo más, tuviera un plus, fuese algo diferente con una marca muy, muy especial. Sinceramente, el verano sirve para relajarse, para despejar un poco la cabeza y bueno, no me quiero plantear nada de cara a septiembre, octubre, ya veremos qué es lo que me pide el cuerpo. Ahora lo que sí necesito, y lo digo de verdad, de todo corazón, es descansar, desconectar. Me quedan todavía muchas cosas, muchas labores de la radio que tengo que ir cerrando a estos meses, pero sí que me gustaría un poco, como se dice vulgarmente, ¿no? Vaciarme para volverme a llenar, para tener esa opción. Porque si uno ya está saturado, si está lleno, es muy difícil que entren cosas nuevas, ¿no? Que se renueve. Y ese es mi objetivo. Así que gracias a todos y como siempre, como no, en este cierre, el deseo de cada semana de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Muy buenas noches, amigos.